Rasgo los espejos, vendo sueños viejos acá. Rifo mis silencios, compro a cualquier precio la paz. Releo a Wilcock, monstruos que me hacen volar. Venís con algo nuevo, destrozas mis efectos raros. Desátame, déjame dar con vos. Amanecer con el eco de la ciudad.